contigo, contigo. Y bueno, pues esto que está sonando forma parte de un recopilatorio que ha realizado la Asociación Cultural Rock Machine, creo que no me equivoco en el nombre, ahora nos lo comentará, pues quién va a ser, ni más ni menos que nuestro queridísimo Chus Tankian. Buenas tardes, Chus. Muy buenas, muchas gracias, Bernie. Madre mía, que te desmonto aquí el estudio, ¿eh? No me desmontes el estudio, que si no nos tenemos que... Y está muy chulo, ¿eh? La verdad que lo habéis dejado de lujo, tenía ganas de visitarlo ya. Pues aquí ya ves que lo tenemos preparado. A falta de ciertos detallitos que iremos mejorando poco a poco. Y lo más importante que no pudimos hacer, que íbamos a hacer el día 12 de marzo y que evidentemente no pudimos hacer, es una prueba de concierto con sonido en eléctrico aquí. Por eso tenemos ahí la batería, tenemos amplificadores, tenemos las guitarras y demás. Pero no pudimos hacer la prueba, no vamos a hacer un concierto en directo sin hacer ninguna prueba antes, ¿no? Pero la haremos. Habrá tiempo para todo y yo creo que el año 2021 ya pinta mejor y ya tenemos que tener positividad y que van a volver las cosas otra vez a su cauce. Seguro que podremos hacer muchas más cosas de las de este año, porque este año ha sido catastrófico total. Pero aún así, tú no has estado quieto y tus compañeros, que los vamos a presentar también aquí, que están sí, por aquí. Por supuesto. Juan Carlos es, ¿no? Sí, Juan Carlos Cortijo. Juan Carlos Cortijo, fotógrafo. ¿Y qué más? Bueno, de todo un poco. Rockero viejo. Bueno, de eso estamos unos cuantos aquí. Sí, bueno. La esencia siempre está ahí. Y otro que a ese no le conocemos en este programa, nunca ha estado. Alguna vez pasa por aquí. Un inciso. El señor inciso, nuestro queridísimo Botas. Buenas tardes, Botas. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación y a Chu, que me ha dicho vete para allá porque yo soy socio de la asociación. Además, soy el socio 007. De hecho, hay que decir que todos los que estamos aquí somos socios de la asociación. Efectivamente. Porque Bernie también es socio. Yo también estoy ahí metido. De hecho, lo primero que quiero es agradeceros que tanto mi programa como en alguna foto que hay en el libreto, pues aparezco por ahí también. Por supuesto. Muchas gracias. Hombre, como socio, pues tiene que aparecer. Aparece el logotipo de Salsa Roxa. Claro. Aparece Revir Radio, aparecen fotos de tu programa, sí, de hecho. Sí. Y el Bota sale en unas cuantas también, porque vamos, están todos los lados también, así que bueno. Yo voy a hacer un inciso, que sí que lo quería hacer, que no te lo he dicho antes porque quería que se oyera en directo. Que un abrazo muy fuerte y saludo de Marisa, que como siempre nos habéis tratado aquí de puta madre, que le ha hecho mucha ilusión que volverá por aquí. Pues un besazo muy grande para ella también. Muchas gracias. Y antes de seguir, lo que voy a decir, por si acaso alguien quiere participar, tenemos teléfono y WhatsApp de participación también en el programa. El teléfono, el 915303221. 915303221. Y el WhatsApp, 608-600551. O hay otra manera más fácil para mandar un WhatsApp. Simplemente entras en nuestra página, en revirradio.es, y abajo a la derecha tienes un botoncito de WhatsApp. Pinchas ahí y automáticamente ya te pones en contacto directo con nosotros. Más fácil no lo podemos poner, eso es de seguro. Y una vez dicho todo esto, ¿cómo surgió la idea de hacer este recopilatorio? Bueno, pues mira, vamos a meter a más gente todavía en el asunto del CD recopilatorio, y esto surgió... con la asociación Emerita Rock, hay que decirlo también. Ajá. Cuando estábamos en la asociación con Loki, pues bueno, teníamos un grupo de WhatsApp, un grupo de debate, ¿no? Donde surgían propuestas para hacer, y justamente a finales de año, propuestas que surgían. Salió la propuesta de los calendarios que se hicieron desde Emerita Rock durante varios años. Y bueno, también salía yo en las fotos. Exactamente, y salía el botón en las fotos de los calendarios. Qué raro. Y entonces una de las propuestas fue elaborar un CD recopilatorio. Pero la asociación Emerita Rock se disolvió porque, bueno, Loki se venía a vivir aquí a Madrid. Como la asociación era de Mérida, de Extremadura, pues se disolvió esa asociación. Y nosotros justamente coincidió que se disolvía la asociación de Emerita Rock y justamente coincidía que nosotros formábamos la asociación Rock Machine para consolidar el Festival Margarita Rock de manera institucional. porque nosotros sin una asociación registrada en el ayuntamiento no podemos hacer ciertas cosas. Y ahora, por ejemplo, en el ayuntamiento ya nos conocen, ya saben quiénes somos y de hecho ya nos llaman del ayuntamiento, nos ceden espacios, podemos hacer cosas, nos ceden sitios muy importantes como el Teatro García Lorca, Federico García Lorca, que es un teatro bastante imponente, hay que decir. O sea, tiene una infraestructura, un sonido y montar un evento allí, pues la verdad que es increíble. Y eso, a través ahora de la asociación Rock Machine, pues nos lo ceden. Que de hecho aprovecho también para hacer la publicidad de que en enero tenemos un evento con Paco Stanley. Vamos a hacer un evento, bueno, con todas las medidas COVID, o sea, anti-COVID, ¿no? Con el aforo pertinente y todo lo que corresponde. Jaime, cariño. Es que tenemos a otro invitado de excepción, que es Jaime, que siempre está por aquí que, también. Hombre, es que no puede faltar. Ya. Es que es la sal. Sí, es verdad. Pues eso, en enero, el domingo 17 de enero, tenemos un Descubriendo aquí con Paco Stanley. Y Paco Stanley es de allí, de Getafe. Y bueno, hemos creído que era oportuno que estuviera allí en esta cita también. ¿Puedo hacer yo un inciso? Por supuesto. Sí. Es que, aunque muchas veces no creamos en la gente esta de los ayuntamientos y todo eso, sí es importante el crear una asociación así, porque sobre todo te da la oportunidad de hacer eventos, que está muy bien hacerlo en las salas de roqueros, claro que está de puta madre. Ajá. Pero las salas de roqueros tienen cierta capacidad. Entonces, es una opción que te da el poder hacerlo en un sitio más grande. Además, implicas al ayuntamiento también en ese aspecto, para que el tema de que no todo es sevillanas y todo ese rollo, ¿sabes? Que el rock también existe. Exactamente, y que estamos ahí. Y que estamos ahí, y que ellos ven cuando se han hecho cosas, ha hecho Margarita y tal, el ayuntamiento ha visto que acude mucha gente. Exactamente. ¿Sabes? Y eso es un punto a favor siempre para los ayuntamientos. Exactamente, y luego nos pensamos nosotros, ¿y por qué no hacen cosas de rock y tal cual? Pues porque tienes que estar tú metido, y tienes que meterte no como persona. Tú no puedes ir al ayuntamiento como persona y decirle, oye, ¿por qué no montáis un concierto allí de lo que se te ocurra? ¿Por qué no toca este grupo que está aquí de Getafe? No. O sea, tiene que ir todo burocráticamente, con el papeleo pertinente. De hecho, yo cuando tengo que pedir el teatro, tengo que ir con a registro del ayuntamiento, hacer el papeleo, el formulario, solicitamos el teatro desde la asociación y tal. De hecho, yo que organizo en Parla el Festival de Rock Capacidad, como sabes, claro, lo tenemos que solicitar a través de la asociación ADEMPA. Sí, claro. ¿Sabes? Porque la otra asociación que hacía conciertos en Parla, que era musical, que era Masaco, pues se disolvió. Y claro, si no hay ninguna asociación musical o cultural en ese aspecto, ¿quién lleva? Claro. Bueno, pues que sepáis que la Asociación Cultural Revirradio también tiene esas intenciones. Y lo que pasa es que, claro, nos han pegado un frenazo con todo el tema COVID, es que estábamos en pleno arranque. Bueno, pero podéis ir captando socios. Hombre, eso es lo que estamos haciendo. Exactamente, y eso es importante también, exactamente. Es importante que haya socios, ¿eh? Estamos haciendo, estamos también en contacto con otras asociaciones de aquí, de Vicálvaro, y se están empezando a hacer cosas, Lo que pasa es que no puedo decir todavía nada, porque están ahí en el aire. Está en el aire todavía. Está en el aire, pero ya se irán publicitando y demás, porque, bueno, habrá eventos. Que para eso somos, vamos a intentar ser la radio referente de Vicálvaro. Y entonces, pues, habrá eventos que tendremos que acudir como asociación y como radio, claro, lógicamente. Claro, por supuesto. Que hay que darle uso a las administraciones. Y de paso las pagamos los impuestos. Efectivamente. Exactamente. Es que las pagamos nosotros. Pues por eso, pero la única opción que nos deja. La única opción es esa. Oye, que me parece bien. No, también, y hay muchas radios también libres que son asociaciones. Sí, o sea, sí, la mayoría. Claro. O sea, yo creo que Radio Utopía es una asociación también. Registrada. En Radio San Nicasio, en Leganés, o sea, casi todas han hecho eso. Porque claro, si no, es que es la opción que tenemos de poder mejorar los equipos, mejorar nuestra situación y además echar una mano a nuestro barrio y a nuestro pueblo, a donde nos estemos ubicados, para que se hagan cosas, porque si no, no las hace nadie. Claro, por supuesto. Es así. Y por supuesto apoyar a los grupos nuevos que van saliendo de rock, ¿no? Claro. Esa gente, pues, necesita que alguien les apoye, que alguien les ayude, que alguien les, no sé, cada uno desde nuestra parcela, yo con mis fotos, de hecho con sus crónicas, este hombre haciendo sus conciertos y tal, organizando, y bueno, pues al fin y al cabo todos somos cultura, ¿no? El rock es cultura, exacto, ¿no? Exacto. Bueno, yo de hecho empecé con las fotos, hace ya, pues como 10, 11 años. No, esas no son mías, son de otro compañero también, pero yo empecé con haciendo fotos en conciertos de pura casualidad, ¿no? De esta, pues a lo mejor, que te conozco de eso. Sí, seguro, seguro que nos conocemos de vernos en más de un concierto. Y ahí en el foso, o peleándonos con la primera fila. Yo soy de pocas peleas. Hombre, es una manera de, sí, es una de hablar. Manera, y bueno, de repente me surgió algo que llevaba ya un par de años pensando en hacer un programa de radio y mira, aquí estoy. Surgen las cosas. Yo sí, si seguimos moviéndonos esas cosas, porque yo soy el nuevo en la asociación. Yo soy el nuevo. Bueno, si quieres, te puedo regalar alguna foto para que la pongas aquí. Pues cuando, la gente, oye, porque cuando quieras, nos la traes y aquí. Las fotos que hago son de forma altruista, ¿no? Se dice así, creo. Sí. Y bueno, pues se las regalo a los grupos y tal, se las hago. De hecho, yo le conocía de hecho así, ¿no? No le permiso para hacer fotos en el Margarita Ro de 2019. Poniendo los carteles y bueno, pues me dijo, sí, vente a hacer fotos. Y bueno, así empezó nuestra amistad, ¿no? Y al final me engañó y me puso en el... Al en final el, lo enganché y dije, este se puede se moviliza bastante, vamos a engancharlo. Es que es el problema que, pues que pasa, que se nos va metiendo el gusanillo ahí dentro y a ver quién lo saca. Yo es que cada vez que le hago una sesión de fotos y tal, o vamos a hacer una sesión, le digo, bueno, esto cómo se lo pasamos a la persona, se lo tenemos que dar, con IVA o sin IVA. Sí, claro. Entonces, bueno, pues... Pues por avión. O sea, no, claro, que nosotros lo hacemos... Con la cultura del rock. Bueno, como alguno de vosotros ya sabéis, a mí me gusta contar historias. A mí me gusta contar historias y me gusta contar historias basadas en algo, ¿no? Entonces, pues aquí habéis sacado un disco. Un disco con grandes grupos. Los voy a nombrar a todos lo primero. Que son Zarpa, Nightheart, que por cierto, los tendremos dentro de un rato también con nosotros, Total Death, Bastardos, Achaque, Hora Límite, Cableados, The Killer Kids, Mórdida, The Whoppers, Lekian, Ciclón, Avería, Aria Ignis, Sin Mala Intención, Tocados, Soundcheck 16 y Abstracto. Estos son los grupos que han participado en este disco, cada uno con un tema. Y bueno, pues yo, como tengo mi costumbre, con todos esos temas he hecho una pequeña historia. Jolín. Que a lo mejor, que a lo mejor hasta tiene que ver con la asociación. No lo sé. ¿Eh? Yo la voy a contar y a ver qué decís. Con la zarpa y el sable evitaremos el regreso de los diablos y la hecatombe final. Ellos son los perros del poder, aquellos que no pueden evitar que sea insumergible nuestra querida luna de abril, aunque vayan de tres en tres. Pero yo no soy como tú crees. No sé si reírme con la comedia del político que tienen montada en esa maldita sociedad. Tenemos que ir volviendo a nacer para decir, ¡basta ya! Hay que salir de esta hipnosis social, dejar a quien corresponda vivir en su cielo, poner un punto y seguido mientras estamos paseando por la grita. Yo prefiero sonreír, aunque todos me digan que soy un payaso. Bravo. Bueno, madre mía. Bueno. Bernie, me ha encantado. Y muy trabajado, ¿eh? Muy bien. De hecho, sí. Pásaselo luego. No. Ese texto lo quiero. Y además, hombre, si vas a, como vengas a la presentación de Madrid, eso lo tienes que recitar. Por en el escenario. Pues se recita. O sea, se eso lo tienes que recitar porque es que me parece increíble, ¿eh? A mí ni se me hubiera ocurrido. Madre mía. Bueno, pues yo creo que engloba un poco también, en parte, la historia de la asociación, ¿no? De que hay que seguir adelante, hay que machacarse, que hay que pelear contra esos diablos. En fin, un poco un resumen particular. Bueno, nos has dejado... Vamos. Sí, ¿eh? Brutal. Bueno, sí, ha estado muy bien. Pues eso, aquí... Queremos el texto, ¿eh? Sí, ese luego lo paso por WhatsApp. Y así lo tenéis también y, sí, se lo mandamos y a la si gente. Podemos estar en la presentación, pues allí haremos lo posible. Ya sabes tú que ya te lo recordaré. Si sí, por claro. Mí fuera, estaba en todos los lados, pero es sí, pero está complicado, es verdad. Está complicada como la situación. Como dicen los suaves, si yo fuera Dios. Efectivamente, pero no lo soy. Aunque a veces parece que estamos en todos lados. Sí. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de cómo habéis enganchado a todos estos grupos. Bueno, pues la historia, más o menos, el CD se ha querido hacer como para tener un recuerdo, ¿no? De lo que estamos haciendo, tener algo físico, algo material. Y también para que se visibilice un poco la asociación, ¿no? Porque ahora con el tema este del CD, la promoción, que se vea, pues la gente ya sabe que está la asociación. Porque yo muchas veces, cuando se empezó con esto, mucha gente es que ni lo sabía, que estaba la asociación, que estaba constituida y todo eso. Entonces, lo que se ha querido hacer es como un homenaje, ¿no? Con los eventos que nosotros programamos de la asociación, con el Margarita Rock y conciertos que hacemos en programación habitual, ahora menos porque está el COVID, pero antes sí que hacíamos conciertos en salas. Entonces, la mayoría de grupos que aparecen han tocado con la asociación, o en el festival, o en algún evento. Uh-huh. Y los otros que no han tocado, pues tenemos igualmente contacto con ellos y esperamos trabajar y hacer alguna cosita dentro de poco, cuando se pueda. Un siguiente recopilatorio, podría ser. Por ejemplo. ¿No? Hombre. Digo, podría ser. Incluso una exposición también se puede hacer de fotografía de grupos emergentes, músicos callejeros, que también hacemos. Ajá. Todo eso, sí, está, hombre, todo eso está en el aire. Exposición fotográfica, por supuesto. Eso cuando se pueda. Y además es fácil. O sea, hablando con los ayuntamientos que nos te dan un espacio para montar exposiciones, eso lo podemos hacer fácilmente. Y de hecho, la idea buena también es, por ejemplo, cuando se monta el Festival Margarita Rock, yo lo que había pensado es que el Centro Cívico está al lado del Margaritas y un aliciente es, a lo mejor, en una de las salas contiguas al festival, montar ahí una exposición de fotografía. Eso pues sería una buena idea. Es una buena idea. Esa es una buena idea. Como nosotros cambiamos la fecha de recapacidad, nos coincide con el Margarita. Eso es verdad. Sí. Ya el último año que pudimos hacer los conciertos, tanto Margaritas como Recapacidad, coincidió. Coincidió la fecha. Iba a haber coincidido también. Iba a haber coincidido, pero al final ninguno si de los si lo volvemos a hacer en septiembre, va a coincidir. Ya bueno, chicos, ponernos de acuerdo. Al final lo que pasó es que coincidió. Sí, sí. Coincidió sí. Que no se hizo ninguno. No, este año coincidió que no se ha hecho ninguno. Pero el año pasado sí coincidió que se hizo. Sí, es más, yo recuerdo que yo quería haber ido al Margaritas. Estuve en el Roscapacidad por horario, claro. Y como tenía, acuérdate, claro, que tenía yo que irme a trabajar, no me dio tiempo a acudir al Margaritas. Hubo gente que hizo eso. Claro, sí. Estuvo en uno y otro en otro. Sí, ¿no? Y hubo gente que... Ya lo hablaremos un ratito. Lo hacemos, sí, sí. Eso habrá que hablarlo con el ayuntamiento y de alguna manera o algo, porque vamos... Sí, es cuestión de... Porque mira que hay fin de semana sí, en el año y justamente meterlo el mismo. Joder, pero bueno. Porque claro, cada uno... Pero claro, si nosotros pudiéramos elegir... Claro, si pudiéramos elegir fecha, yo por ejemplo no la pondría, ¿sabes? En la misma fecha, por claro. Supuesto. Pero el ayuntamiento es el que me dice, el no, tiene marca. Que ser... Tal fecha. Esta fecha. Sí, y me imagino que el Roscapacidad también nos pasa lo mismo. Bueno, más o menos. Lo que pasa es que... A ver... Yo, por ejemplo, si lo pidiera, bueno, lleva los trámites eso y tal, pero más o menos yo ya le puedo ir diciendo al ayuntamiento, quiero para esta fecha. Uh-huh. Y me lo tiene medio reservado. Ajá, bueno. Porque a nosotros en Parla, por lo menos, la única cosa que nos, entre comillas, nos pega, que nos ponen es, tienes que esperarte a ver la programación que tiene la Casa de la Juventud. Ajá. De otoño, de tal y de cual. Pero entonces yo sé que en septiembre, como son las fiestas de Parla, sí. La idea es hacerlo el fin de semana siguiente a las fiestas y no hay problema. Ajá. ¿Sabes? Todo lo que se hace antes, ahí es donde hay problemas. Es donde hay problemas, sí. Porque de claro, hecho... tú puedes decirle, yo quiero más o menos, yo qué sé, esta fecha. Y tiene el ayuntamiento, bueno, vale, pero espérate que ahora hay que hacer la programación de la Casa de la Juventud, que es prioritario a lo tuyo, evidentemente. Lógicamente. Y si... Bueno, y por lo menos tenéis ese espacio para poderlo hacer también. Sí, la verdad que nosotros allí, bueno, vosotros que habéis estado, creo que es un sitio de puta madre para conciertos. Sí, sí. Y... está muy bien. Sí, ¿no? Y tienes ahí fuera para hacer las actividades, las exposiciones. Es un festival muy chulo el Rocapacidad, la verdad. Pues, gracias. Por el rollo familiar. Yo me acuerdo que ese festival sí. Es el primer festival que fui rollo familiar y además fui con Jaime, con la familia, y a mí me encantó. O sea, sí. Yo dije, esto es increíble. O sea, está pensado para eso. Claro. Ah, ya sabes, y además, si tú eres Margaritas también pusiste, por lo menos en el Margaritas, dentro sí, de la sala. Y además, eso fue por idea por tu festival. O sea, porque al ver eso, yo dije, jolín, pues esto es un buen añadido, pues, ¿no? Y la idea. Copia, y la que no idea, me importa idea, que me copies. Sí. Ahora, encima que eres asociación en Getafe, busca asociaciones que haya culturales y de chavales jóvenes y tal, como tengo yo mis colegas de Parla, que trabajan con niños de exclusión social y todo eso. Y seguro que podéis montar algo parecido a Roscapacidad. Conozco una asociación de allí de Getafe y sí que está, sí que tenemos contacto en la comisión pues de fiestas. Es, Eso es y encima son... hablarlo y ver cómo lo puedes hacer. Que, pues... Y encima la presidenta es rockera también, pues así que roja, ya ves. Pues uno más uno son dos. La presidenta de la asociación es rockera y... Porque sí te voy a decir una cosa. Ahora, por ejemplo, que va a ser en enero lo de Paco Stanley, para, sobre todo también es para eso, para que tú vayas con tu crío y le empieces a inculcar esta cultura y tal. Creo que nuestra idea del Roja Capacidad era esa, ¿no? Era el que, tío, que tú vayas a un concierto y que tu hijo también esté por allí. Y bueno, pues si tu hijo tiene que estar y tiene... A ver, que no es como mucha gente se puede pensar, que no ponemos un parque de bolas, no. Ahí se hacen actividades lúdicas, lo sabes tú. Sí. Lúdicas con cuentacuentos, con magia, con mil historias. Y los niños y al final ya acaban bailando y los niños y todo, al final llega un momento que también se casa de eso y el padre, se turnan los padres, evidentemente. Uno se queda un ratillo viendo el concierto y tal. Pero bueno, al final siempre acaban los niños por allí. Acaban los niños visto bailando. Que en los últimos se suben todos los niños se del suben escenario. Todos los niños del escenario. Claro. Creo que lo y yo he visto eso, algún concierto he visto allí en el Roca Capacidad que había más niños que padres bailando también, sí, ¿eh? Sí, también. También he visto algunos, sí. Sí. Los padres no habían ido a la barra, los cabrones. Sí. No habían dejado el niño ahí, todo y la terminaron. Ahí... Exactamente, yo veía ahí y digo, joder, en cuanto a niños, ¿dónde están sus padres? ¿Dónde están los padres? Los han dejado ahí. Los padres estaban en la barra, afuera. Poniéndose bien. Oye, pues sí, es una cosa que para Rock Machine, para la asociación, habría que verlo. Ver qué gente, cómo se mueve la gente de Getafe y organizar algo. Sí, bueno, también desde la asociación Rock Machine yo estoy mirando también para... En Getafe estamos muy focalizados, ¿no? Ya nos conocen y todo eso, pero yo voy a empezar a mirar también para por varios sitios de la Comunidad de Madrid, por otras localidades. Ahora que me he mudado en Cien Pozuelos, ya estoy hablando con los del ayuntamiento. Claro. Ya también me están, ya estoy consiguiendo. En Cien Pozuelos ya también es posible que organicemos en el teatro de allí también. Pues ya está. Varios además, eventos. En Cien Pozuelos también tiene, y también tiene, el año pasado fue cuando estuve por allí, con alguien que yo creo que conocéis bastante bien, también vosotros, se llama Alfonso. Sí. Su grupo se llama Desastre. Sí. Pues ellos se mueven mucho por allí. Sí. Hay un grupo es que allí. Es Barracudas. Barracudas. Con Barracudas, claro, que son de allí. Claro. Y el año pasado, en las fiestas de... En no sé qué fiestas fueron, ahora mismo no recuerdo si fue... Y no sé si fue el año pasado o el anterior, ya, pues ya me pierdo en las fechas. Incluso estuvo Barracudas, estuvo Porretas, estuvo Barnin... En fin, montaron ahí un festival muy majo. Sí. Y este año estuvo, nadie estuvo tocando allí en la Plaza de Toros de Cien Pozuelos este año también. Ajá. Y con medidas COVID. O sea que sí que es lo único que hicieron de las fiestas de Cien Pozuelos, lo cancelaron todo, menos la noche de rock, que le hicieron en la Plaza de Toros, pero con eso, con separación, como la Plaza de Toros es muy grande, sí. Pues se pudo hacer... Sí, porque en el sitio donde hicieron este que te digo yo, es una explanada que hay arriba del pueblo, Cien Pozuelos, y al lado de unos colegios y tal, y detrás de una ermita que hay allí, por donde el Mercadona, que eso lo conoce más todo el mundo. Hay una explanada por allí detrás, allí es donde se hizo este festival. Evidentemente ahí las medidas COVID es mucho más complicado. Yo vivo por allí, de hecho, justamente. Ah, pues mira. Sí, al final ya hablamos que somos casi vecinos. Claro. Y demás. O sea, simplemente nos separan 6 kilómetros. Ya ves, más. Eso es verdad. O sea que... Y bueno, en San Martín, te lo digo por si te quieres pasar algún día, en San Martín tenemos un centro cultural y tenemos un auditorio. Pues no me he pasado, la verdad, por San Martín sí que no me... Pues me cuando quieras quedamos y vamos por allí, que además podemos hablar con alguien. Sí, pues por eso pues te digo que es interesante también organizar en todos los sitios, tampoco en focalizar en una zona, localidad nada más. En concreto, claro. Claro, no, es lo mismo lo que nosotros tenemos pensado, vamos a ver. Claro. Nosotros vamos a aportar a este barrio porque estamos en claro, este barrio. Claro, estáis aquí, tenéis el contacto y también. Y tenemos el contacto aquí, ¿no? Pero eso no quita, ni mucho menos, que vayamos a cubrir y a... Veremos a ver qué más cosas surgen. Exactamente. ¿No? Porque hay ideas pues, de hacer emisión de conciertos fuera de aquí, no solo aquí. ¿Vale? Porque aquí se está preparando también para hacer emisiones de conciertos y demás, pero claro, todo esto lleva mucho trabajo y mucho tiempo y no es de hoy para mañana. A mí hay una idea que no ha hecho ninguna radio y que me gustaría que se hiciera alguna vez, y ya lo hemos comentado, creo que lo comenté contigo, con el Botas, no lo sé si te acordarás o qué. Y es... Bueno, depende a qué hora. ¿Y dónde estoy? Y es que a mí me gustaría una emisora de radio, ¿vale? Que por ejemplo, organizáramos un concierto o un festival y desde la mesa de mezclas del propio festival se pudiera transmitir en directo desde la emisora. Eso sería increíble. Esa... Y luego guardarte el audio y guardarlo en podcast y tener el concierto en audio. Esa idea es una de las que hay aquí. Un disco en directo. Esa es claro, una pero de es que eso sería increíble porque es encima de los grupos que tú llevas, los grupos... Jolín, sí, que no esa, tiene... esa es una de las ideas. Una medio primicia, bueno, da igual, porque si me da igual decirlo, pues, si lo puedo hacer este año, lo haré. Yo tenía pensado para este año, estaba viendo cómo retransmitir el Festival de Capacidad en streaming. En streaming de eso. Bueno, ¿no? Pues ¿sabes? Aquí, yo, como coordinador técnico de esta radio, os digo, Revi Radio lo hace. Pues eso sería increíble, ya te digo. Sí, por lo menos lo intentamos. Porque ya te digo, yo no, es que no veo ninguna radio de... Sí que hay radio rock, independientes y medios locales y tal, pero no veo ninguna que haya hecho eso y o que lo anuncie, ¿no? No estoy hablando de hacer un concierto en streaming con vídeo no, y tal. No, una emisión de radio puro. Emisión y de radio, lo que te digo, pero de mesa de mezcla, que se oiga bien. Exacto. Desde la mesa. Sí, sí, claro. Sí, por supuesto. Pues ya os digo que Revi Radio... Aquí estamos y hacemos la... Lo intentamos. Sí. Es cuestión de ponerse. Bueno, es cuestión pues no, de ponerse y os digo, o sea, os digo, es muy, muy viable. Nosotros aquí, ya os lo he comentado antes, tenemos intención de hacer conciertos en eléctrico, en directo, aquí, dentro de esta propia sala donde estamos. Y si veis, aquí está la mesa de la radio y aquí a mi derecha tengo otra mesa. Que es la para... Es la mesa de los conciertos. Muy bien. Esa es la mesa de los conciertos que la tenemos ahí. Sí, la usa nuestro compañero Carlos los sábados por la tarde en sus mini conciertos. Pero son mini conciertos, claro. No es un concierto eléctrico, ¿no? Pero entonces es mini conciertos y suena, podéis buscar mini conciertos en Facebook y demás y suena de lujo. Suena de lujo. Habrá que verlo. Sí, sí, y entonces pues la idea es hacerlo, bueno, pues lo mismo que aquí tenemos nuestra mesa para conciertos y nuestra mesa para la radio, pues nosotros tenemos medio preparado, habrá que ver la ubicación y cómo las condiciones que reúne cada sitio, evidentemente. Claro, exactamente. Para ver qué material necesitamos para ir allí. Es más, incluso de poner un pequeño... locutorio allí para poder ir a hacer entrevistas. Ah, pues estaría curioso también. Sí, para aprovechar e ir grabando entrevistas. Efectivamente. Sí, ir con grabando entrevistas o incluso ir emitiendo ciertas entrevistas en... Eso yo, donde sí que lo escuchaba antes era en Radio 3. Yo cuando era chaval me acuerdo que había veces que yo no podía irme a lo mejor al Viñarrock o algo porque era un crío y tal, pero sí que los escuchaba los Viñarrocks en directo desde Radio 3 y los emitían y se oía de puta madre el concierto y lo que tú dices, entre concierto y concierto iban con el micro, tenemos aquí al de la banda no sé qué, estamos en el backstage y estamos hablando con... y se oía todo en la radio y... Sí, jolín, pues... Y yo hasta me los grababa algunos en casete, porque es que se oían, claro, los sacaban de la mesa. O sea, se oían increíbles. Claro, pues que sepáis que esa idea está aquí en Revi Radio y, pues mira, Rock Capacidad, primicia. Margarita Oye, Rock. Nosotros ofrecemos todo lo que hagamos, aquí, podéis venir. Aquí estamos. Para... Eso sí, no me lo pongáis el mismo día porque no sé, ya la liamos, ¿eh? El mismo día ya no se puede hacer las dos, claro. Así que ya os podéis poner de acuerdo para hacerlo en distintos días y que podamos hacer esos dos festivales. Nosotros en el Margarita Rock la fecha la decide el calendario. Es decir, un año cae la segunda semana de septiembre y al año siguiente la tercera. Y así se va alternando, segunda y tercera. ¿Por qué? Porque nos turnamos con las fiestas de otro barrio, que lo hace al revés también. Ajá. No sé por qué tenemos que turnarnos y no nos ponen una semana fija, pero bueno, va así la cosa. Y sí. No sé. Claro, y nosotros igual no coincidimos con vosotros siempre, ¿sabes? No sé. Bueno, es cuestión a lo mejor de... Yo sé que nuestra idea es hacerlo incluso no en Parla la fiesta ahora en septiembre no dura 10 días como antes. Ahora solo son el primer fin de semana y hasta el lunes y martes. Y cuando lo hicimos este año que coincidimos, no fue ese fin de semana, sino al siguiente. La idea para este era igual, no el mismo fin de semana que ya se queda libre después de la fiesta, porque la gente está como agotada, sino al siguiente. Lo que pasa es que la fiesta, en principio, la fiesta es el segundo fin de semana de septiembre. Pero siempre es el segundo. Siempre es el segundo fin de semana. Pues entonces no coincidiremos siempre, porque ya te digo, nosotros en el Margaritas es la segunda semana de septiembre y la tercera. Y nos vamos alternando, segundo y tercero. Opción, dos capacidades, la cuarta semana. Así dejas descansar de las fiestas a los señores de Parla. Joder, Margarita la cuarta semana. También. Todo es coordinarse. Es cuestión de coordinarse y proponérselo y hacerlo. O sea, pues, a ver, los medios los tenemos. La cuestión es decir, ¿lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo organizamos? ¿Cómo lo preparamos? Es que voy a hacer un inciso ya y ahora. Que bueno, a la gente a lo mejor ni le interesa, pero bueno, yo creo que ahora sí que ha salido el tema. Por suerte, para desgracia para él, el Margarita se lo come él solo todo. Sí. Y entonces él depende, bueno, sí, depende de horarios de gente, pero vamos, básicamente depende de él mismo. Sí. Yo en Roscapacidad colabora muchas asociaciones diferentes y mucha gente, y vale, sí, lo principal somos como quien dice ADEMPA, y los otros normalmente no suelen poner problemas, pero también la otra gente tiene otro tipo de actividades, otros fines de semana, y. En lo que sí, claro. Ellos más o menos ya saben que ya nos dijeron cuando lo hicimos en septiembre y luego este año que no se pudo hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Y dijimos, va a ser otra vez en septiembre, porque nos pareció que... Sí, porque antes lo hacíais en abril, ¿no? Lo que pasa es que el año pasado, como coincidió con elecciones y tal y cual, claro, entonces por eso fue la movida, pero luego hemos visto que en septiembre nos viene bastante bien. Y para hacerlo dos días, que es como lo estamos haciendo ahora, nos venía mejor en septiembre. Pero a la que te voy, claro, las otras asociaciones estas de chavales que trabajan con nosotros y tal, pues igual es que el fin de semana siguiente hay una actuación de la Asociación Cultural de León, te voy a poner un ejemplo, y resulta que tienen allí teatro con ellos. Entonces, claro, yo en parte ellos saben que nuestra idea es esa, hacerlo el fin de semana siguiente a la fiesta, no, el otro. Ajá. Entonces ellos ya cuentan con eso. Ajá. Cosa que él, lo que quiero decir es que él en teoría... Pero yo dependo de las fiestas del barrio de las Margaritas, sí, pero, porque el pero festival... En organización soy yo... Y tú a los músicos le dices, el concierto está el día. No, el día yo no lo elijo, o sea, me lo elige el ayuntamiento. Sí, pero una vez que ya tienes la fecha... Hombre, una vez tengo la fecha, sí. Tú todas las decisiones sobre el festival pero bueno, las tomas, como quien dice, tú en base a... Bueno, las a tengo, que, las te tengo que tomar yo, pero el luego... Ayuntamiento y pero el ayuntamiento me tiene que dar el visto bueno a todo. O sea, pero yo lo que te quiero decir es que yo tengo que ver también que las otras asociaciones tienen otros actos con otra gente. Con más gente. Entonces yo tampoco les puedo obligar a... A cambiar la fecha. No es tan fácil. Claro. Es más, un poquito más complicado. Sí. De organizar. Que lo bueno que tengo es que la que te digo, que yo toda la peña más o menos ya lo sabe y simplemente me pregunta, ¿bota, cuándo va a ser más o menos? Y digo, pues apúntate que va a ser casi que este fin de semana. Uh-huh. Y ellos ya, luego con otras sí, claro, que también, cierran, pero... Sí, que también tenéis que coordinar con el ayuntamiento, el centro cultural, de que tengan eventos o no tengan eventos y demás, ¿no? Complicado todo. No, todas estas cosas, o sea... organizar es que... simplemente organizar un evento por tu cuenta y teniendo pasta y diciendo y poniendo la pasta ya es complicado, ya pues de esta manera ya ni te cuento. O sea, esto quiero hacer otro inciso para que lo sepa la gente, que no es nada fácil hacer estas cosas, ¿eh? No y el curro que se pega a Chus con el Margaritas, con la asociación, con todo, que están todos los putos lados, merece un aplauso que te cagas. ¿Uno solo? Uno o dos o tres o los que sean. Bueno, eso cuatro. La gente se piensa que simplemente va, concierto en la sala no sé quién. Y ven el cartel, organizado por Ron Machi. Va, eso lo hace cualquiera, ¿no? Pues te pones tú y a ponte, ver cómo ponte. No, eso es verdad. La gente ¿sabes? Se piensa que se dice, piensa ah, que ¿y tú qué tienes que hacer? ¿Y tú qué haces? No haces claro, nada, pero si tú tocas, tocas. Ah, no, no tocas. Entonces, ¿qué estás haciendo? Eso estamos hablando para un concierto sí. que puedas hacer en una sala X, que simplemente hablas con la sala y poco más. Y cierras sí, claro. la fecha y con el grupo. Pero cuando encima tienes que organizar un evento así más grande como un festival de estas características, por cierto, mi Marisa es la puta caña. El festival sale, mucha gente se piensa que, a ver, estoy yo, está más gente de ADEMPA y tal, pero no sé qué tanto por ciento, pero mucho, mucho, mucho es gracias a Marisa. Sí, hombre, por supuesto. O sea, está, como digo yo, ahí es que detrás de la bambalina, dándome collejas. No, pero ya no solo el concierto. Pero a nivel logístico, a nivel de... Por eso te digo, porque no solo el concierto, es que además, cuando estás allí, la ves tan pronto en el concierto como en las actividades. Está en todos los lados. Por eso te digo que sí, que vale, que yo estoy allí dando la cara, subiendo en el escenario, presentando y tal. Y muy guay, pero todo el curro duro se lo ha llevado él ya, y más gente de la asociación, claro, que claro, están en la barra y nadie los conoce. Exactamente, nada, y la gente que está currando en las barras. Que lo que quiero decir es eso, que la gente que no se piense que esto se hace tan fácil, porque no es nada fácil. No, hay gente que lo valora, ¿eh? Sí, pero... Gente del público, gente que os conoce. Sí, mira, de verdad, este último año de hecho, hubo un matrimonio que ya habían estado el año anterior y les gustó mucho. Entonces estoy los dos días, pero de enteros. Sí, viene toda la tarde y el sábado todo el día. Y vinieron a posta a hablar con Maísa conmigo y decir, joder, impresionante esto. ¿Sabes? Y un pibe, me acuerdo, que pasaba por allí, no sé, me parece que fue el viernes, pasaba por allí, dice, anda, soy aquí, no sé qué. Se metió, y igual, el tío todo flipado, es verdad que también iba un poco mamado, pero el sábado vino y no venía mamado. Y ya estuvo todo el día allí. A ver, cuando algo que solo sabía se pedir, organiza que bien de maneras de vivir. A todos los que tocaban les pedía maneras de vivir. Hasta que la tocaron. No, eso fue con los Killer Kiss. Porque me acuerdo que... Pero es que ese a todos los que subían al escenario estaba el batería de los Killer Kiss. El batería de los Killer Kiss se lo decía a Pedro de los Whoppers, le hacía la Es que eso vino la por broma. Eso vino por el la broma ese. Venía por eso, ¿no? Claro. Que de hecho cuando fui a ver el concierto en La Mala, lo decías tú. Pues eso viene por el hombre ese del Festival de los Capacidad. Para que veas tú lo que se puede llegar a liar sí. Con algo que parece una tontería. Pero que eso, que básicamente que un trabajo chapo, el que hace no solo por el Margarita, sino por toda la asociación. Mira, todo lo... Porque la gente no sé, ¿eso está grabando? Sí, digo, claro. La cámara, ¿sí? ¿Ah, sí? No, la cámara. Bueno, vale. Da igual. Bueno, pues tendríais que verlo, todo lo que nos ha traído aquí. Un dossier de prensa. Yo qué sé. Un montón de cosas. Ha traído... Una reproducción de lo que es el disco como si fuera en vinilo. No lo he podido sacar en vinilo porque es mucho dinero, pero por lo menos sacar la carátula, ¿sabes? Sí, a modo simbólico. Nos ha traído aquí la carátula y más cosas dentro. Sí. En el interior, porque como si trajera el libreto dentro, pero en versión vinilo. Entonces, que viene... La verdad que estaba muy de puta madre. Sí. Es que el curro que te has pegado con esto ha sido la leche. Con esto llevo todo el año encima. Y encima, me imagino, no lo sé, los grupos que han hecho, ¿lo han grabado específico o te han mandado alguna maqueta que tenían? Ahora vamos a hablar de ese tema porque ahí. Sí, porque. Ahí hay miga. Es que nos queda poco tiempo ya, porque en un rato tenemos que hablar con el otro Chus también. Eso es verdad. Así que, bueno, tendremos que venir otro día y ya está. Pues eso está hecho. Que, bueno, pues cuéntame, ¿cómo habéis hecho para grabar el disco? Cada grupo, su canción, y a cómo ver, la han mandado. La mayoría de grupos ya tenía el tema y me lo mandó. Algunos grupos todavía no habían incluido el tema en el disco, como por ejemplo Soundcheck, que me dieron el tema a mí y se pensaban que iba a salir antes en mi disco, y al final acabaron sacando ellos el disco. El disco antes. Después, o sea, sacaron antes que el nuestro. ¿Mm? Y nosotros estuvimos esperando por los Whoppers, que los Whoppers grababan... Los Whoppers fueron el único grupo que grababa el tema especialmente para el disco. ¿Vale? Y yo les dije, vale, no hay problema, os esperamos, grabáis el tema y tal, y no hay problema. ¿Qué pasó? Que cuando tenían la fecha de grabación, nos encerraron justo esa semana. Entonces, claro, estuvimos ahí esperando. Claro, cuando ya nos dejaron salir... Hablé con Pedro y le dije, bueno, ya os han dejado salir y tal, dime más o menos cuándo vais a tener el tema y todo eso. Y en el estudio de grabación habían cogido el COVID. Toma ya. Se aplazó y bueno, y luego hubo problemas también familiares, ¿no? Sí, Botas COVID, también sabe algo de eso. Sí. Que ha sido los Whoppers tenían la culpa, cabrones. Han tenido la culpa los Whoppers, vamos. No, pero da igual, a ver. Pero bueno, que ha sido casualidad, que no lo han hecho a propósito, no, claro. Ha sido una circunstancia atrás. Claro, es que, ya es que si por ellos hubiera sido... Claro, me lo hubieran dado enseguida, ya claro. Ya lo sabes tú de sobra, pero claro. Ha sido así la cosa. Te lo habrían dado casi antes de pedírselo incluso. Claro. Pero yo al final ya sí que es verdad que los demás grupos sí que me estaban a mí presionando, ¿sabes? Porque claro. Yo tenía ya... Esto lo íbamos a sacar a principios de año. Entonces, claro, ya los grupos, oye, y esto que me habías dicho, ¿lo vas a sacar, no lo vas a sacar, qué tal? Y yo al final, aunque yo, la verdad, que quería que saliera, porque encima si los Whoppers lo grababan para nosotros adrede, pues eso también era un orgullo, ¿no? Hombre, por supuesto. ¿Sabes? Y eso. Pero bueno, al final ya sí que les tuve que decir que les tuve que dar una fecha. O sea, les tuve que decir que en noviembre me tenían que entregar el tema, porque tenía que salir antes de que acabara el año, porque esto se prometió para este año. Sí, claro. O sea, llevamos desde el principio de año y al final se ha cumplido por, vamos, por unas semanas, ¿no? Pues sí, lo justo. Pues mira, yo creo que al final hasta ha venido bien, no sé. Sí, porque yo creo que en Navidades es buena fecha también, ¿no? Porque sí. Creo que es buena fecha para la presentación. Sí. Hombre, es que aparte para la presentación es que es un buen regalo. Claro. Sí, exactamente. Buen regalo para hacer en estas fechas. Bueno, voy a hacer y la no publicidad. Estaba pensado, ¿eh? Publicidad antes de que sí. Nos corten. Se puede comprar ya en la tienda Tipo, se puede comprar en rockle.es. Se puede comprar a todos los grupos que están en el CD, que son 18. Así que podéis contactar con cualquiera de todos. En Demon Shop también está. Y vamos a intentar meterlo en cuantos más sitios posibles mejor. Y a precio módico de 6 euros, que yo creo que eso es, vamos, regalado. Irrisorio. ¿No? 18 grupos, 18 temas. Y con la calidad que hay. Y además, con el libreto que viene dentro. Con exacto. Con fotos de Bernie. Muchas fotos. Fotos mías, incluso. Esas las podéis tapar si os asustáis, pero bueno, yo creo que merece la pena y además también además, lo digo porque habrá gente a lo mejor que no se puede acercar a una tienda a comprarlo. Tiendas Tipo, por ejemplo, lo puedes pedir para que te lo manden a sí, casa. Sí, exactamente. Tiendas Tipo lo puedes comprar online y la verdad que está bastante bien. Además, creo que voy a hacer un inciso ahí otra vez. 6 euros de mierda, no me jodas. Y encima eso, tío, te está llevando 18 bandas de aquí. Bueno, a mí me da igual que sean de aquí que sean de fuera. Mientras que sean buenos, yo creo que eso es un poco... Sí. Pero bueno, estás, tío, una asociación cultural que se está partiendo el cobre ahí para dar a conocer a las bandas. Colega, sacan un puto CD que ahora todo el mundo es a través de internet o Spotify claro. O mierda de esa. Tío, que apoya, de verdad. Si de verdad eres de los que dices, yo apoyo el rock y tal, píllate el puto CD, colega. Claro, es que... Si esto a las bandas... Es testimonial para ellos, ya ves tú qué beneficio van a tener. Claro. O sea, testimonial. Pero sobre todo es el dar a conocer exactamente, el trabajo es que el mensaje de la es asociación, ese. El trabajo de las bandas y que hay muchas. Ahora tenemos aquí 18, pero hay muchísimas bandas, o sea, mogollón, que tienen mogollón de temas buenísimos y tal. Pueden seguir haciendo muchas cosas. Claro que sí. Ya, y la idea también es que entre el público de todas las bandas se den a conocer entre todas. Claro, porque, claro, por ejemplo, claro. Entre todas las bandas que van a tener discos, pues a lo mejor un grupo que aparezca en el CD no lo conocían y ya lo conocen. Esa es la idea, de compartir público claro, también. Es que esa es una de las cosas que remachamos mucho y sé que vosotros lo hacéis también, por eso lo digo, ¿no? Vamos a ver, tú pagas por un festival X, lo que sea, me da igual, en el cual van a estar, o no pagas nada, como en el Rock Capacidad o el Margaritas, ¿no? Que son para que puedes ir. No te limites a ir a escuchar al grupo que tú conoces y que te gusta. Vamos a ver, te puedes llevar grandes sorpresas, muchas y muy gordas. Y tú que estás a pie de escenario muchas veces, me imagino que te habrá pasado lo mismo. Sí, ¿no? De hecho, me pasa. Yo soy un rockero clásico y me sorprendo con muchas bandas de las que voy conociendo que, bueno, que es que tienen su estilo, tienen su tal. Vale que te recuerdan, muchas de esas bandas te recuerdan a otros grupos, ¿no? Pero lo bonito de eso es que hacen las versiones que hacen, incluso, hacen suya la canción. Eso claro. Es lo bonito del rock, ¿no? Que tú cojas una balada, cojas una cosa y la hagas tuya y se la ofrezcas al público. O sea, eso es... Y de la manera que la ofrecen. Sí, ¿no? Y incluso el estilo que tienen en el escenario, cuando se mueven. Hay algunos que, bueno, todavía son jovencitos y tal, pero hay gente con estilo, ¿eh? Gente sí, que, sí. Y buen estilo musical, buenos sonidos. Y yo pienso que esa gente hay que apoyarla, ¿no? De alguna manera, pues estar ahí con ellos y hacerles fotos y hacer cosas de estas, de discos, e incluso lo que estabais hablando... del disco este, un disco en directo, eso sería, vamos, marcarnos un disco en directo con un bandas de estas, tío, que nadie conoce, joder, pues metes una que se conoce y luego metes bandas de estas, lo que estamos hablando, ¿no? Habrá gente que se sorprenda, ¿no? Que diga, joder, tío, y esto lo tenemos sí, aquí, sí. En este país, pues habrá que apoyarlo y habrá que escucharlo y habrá que ir a los conciertos. Yo me consta, a ver, normalmente, pues, nos conocemos muchos y tal, ¿no? Sí. Pero cuando tú llegas... Bueno, yo sí y esto... Pongo, ¿eh? Y, no, pero Me refiero, tú llegas y vas a un concierto, ¿no? Y lo típico, los que somos fumadores, pues entre concierto y concierto, a un festival, vamos. Entre concierto y concierto, pues te sales a echar un cigarrito, ¿no? Y escuchar de alguien del público, y esto yo lo he oído, seguro que vosotros también lo habéis oído alguna vez. Joder, pues a estos no los conocía, ¿y cómo suenan? Sí. Muchas veces. Sí, claro que sí. Muchas veces. ¿No? Vamos a ver, pues si no hubieras ido, te la habrías perdido. Claro. Y el que no ha ido, que ha ido solamente a ver al siguiente grupo, pues se la ha perdido. Pues eso es la mala costumbre. Mira, en este último concierto que he ido, que fue el fin de semana pasado a Obús, sí. Pues estuvo todo el público en puntualidad rigurosa. Estaban allí. Sí, claro. Bajo fianza, estaba todo el mundo viendo uh-huh. el concierto y todo el mundo dándolo todo, ¿eh? Uh-huh. O sea, igual que en Obús. O sea, ahí sí que no se quedó la gente fuera ni nada, ¿sabes? Yo creo que a lo mejor con el rollo este del COVID también y los horarios, los horarios restringidos y todo eso, estaba todo el mundo, ¿eh? Estaba la sala llena, o sea, el mismo público que vio Obús fue el mismo público que vio a Bajo Fianza. Y la gente encima estuvo prestando atención, moviéndose, bailando, o sea, que fue algo bonito. Dentro de los límites... Sí, dentro de los límites. Están marcados por el COVID, lógicamente, pero... Todo en regla y todo en condiciones, muy bien todo, y bueno, pues... maravilloso, o sea. Pero que lo bonito yo pues, es eso, que se apoya también, que se apoya a todas las bandas, no solo al cabeza de cartel. Exactamente. Voy a hacer yo un inciso, es que estoy viendo el listado. El del inciso. Sí, pues mira, una de las cosas que ha hecho Chus, que no lo habéis comentado, la comenté yo, ha sido una cosa muy guay, que ha sido el organizar conciertos, porque él es de Valencia, y ha organizado conciertos allí y aquí con bandas mezcladas. Mezclada, me refiero, que ha habido, por ejemplo, Mordida fue a Valencia, no sé cuántas fechas hizo. Hizo dos. Aquí a Madrid se trajo. Bueno, se trajo vino Zarpa para el Margarita del año que estuve yo, pero luego aparte hice un concierto con los Total Death, con Bastardos. Joder, que yo he flipado, tío. Y de hecho, pues tengo bastante amistad, sobre todo por Facebook. De hecho, Bastardos iban a repetir. Claro, ahora, es que la mitad. Otra vez, pero con el COVID no podían. Y claro, tal. Por eso te digo que la mayoría son conciertos que hemos hecho. Por eso te digo que son de banda hay. De Valencia hay 5 grupos. Y de Madrid 7. Ajá. O sea que la mayoría del CD viene entre Madrid y Valencia. Y por eso voy a hacer bueno, la. Y Aria Ignis, que es de Toledo. Y Aria Ignis es de Toledo. O sea, ya se. Y tocados de Canarias. Tocados de Canarias. Pero vamos, que básicamente lo que yo quería decir es eso. Que no, y luego también hay uno de Toledo, de Málaga, o sea, de Málaga también hay otro, de Jaén. Sí. Pero que y Lekian que vienen de aquí, de la vuelta a la esquina, ¿no? Y Lekian viene desde Noruega. Desde Noruega y es chileno. Joder. O sea que, date una cuenta, ¿eh? Solo bueno del rock, ¿no? Claro. Pues nada, organizado un concierto y vamos todos para Noruega. Pues es que con Lekian, que a Lekian lo metí en el recopilatorio, pero porque nosotros antes del COVID y todo eso ya teníamos, estábamos gestionando algo. Porque Lekian ya quería hacer gira por España. Y estuvo hablando conmigo, le iba a montar un festival, iba a venir él con su banda, con Lekian. Y quería que montáramos un festival, que tocara él, pero que trajera yo aquí claro, grupos claro. De aquí, todo el rollo. Pero al final, con el rollo de la pandemia, todo eso ya se fue al traste, claro. Pues vale, que bien, ¿eh? Ese, bueno, tenemos ese ahí la recámara. Gran problema que hemos tenido este año. Claro. Pero que tenemos la esperanza de que muy pronto. Pues sí. Ya tenemos vacuna. Ya dicen que hay vacuna, pues todavía no está autorizada en España, pero bueno, ya se están haciendo pruebas. Y eso es lo más importante. Pues chicos, hemos hablado casi una hora. Y nos ha faltado hablar de la presentación, que tiene que ir la gente a Valencia y a Madrid. Por eso digo, porque nos quedan 5 minutitos. Pues en 5 minutos lo decimos, sí. Pues adelante. Bueno, el próximo 27 es... El 27 de diciembre uh-huh. en Valencia, en la Piedra Angular, que es un bar rollo tarantino. Ahí vamos a tener la presentación de Valencia y van a venir los 5 grupos de Valencia. Aparte, también están convocados... medios de Valencia muy importantes y amigos también, y hasta incluso algunos socios también que se han asociado a la asociación. Uh-huh. Y bueno, pues va a ser una mañana mejor dicho, porque es una matinal, pero una matinal hasta que se alargue e intentar pasarlo lo mejor posible con todas las medidas sanitarias, pero por lo menos que nos veamos las caras. Ajá. ¿A qué hora va a ser? Lo digo para que la gente se entere también. Pues a las 12 de la mañana va a empezar la proyección en pantalla gigante de todos los videoclips del disco. Lo he preparado ya todo en vídeo para que se proyecte y así que la gente lo pueda escuchar y ver. Y eso el 27 de diciembre. Y aquí en Madrid. Y en Madrid una gran presentación a lo grande en la sala Vicio de Alcorcón, que va a ser el domingo 10 de enero. Ajá. Y lo mismo, vamos a hacer lo mismo, pero aquí en Madrid. Y encima en Madrid, más a lo grande, porque en Madrid la sala Vicio tiene un escenario grande, tiene una pantalla gigante con un equipo imponente. Ajá. Y allí, pues eso, iremos presentando a todos los miembros de la asociación y grupos a que suban al escenario a recoger sus CDs. Y si quieren decir unas palabras, y bueno, pues ahí a pasar la mañana también. Sí, claro, tú ya me lo has dicho a mí directamente antes, claro. Tengo que subir. ¿No? Exactamente, sí. Claro. No te quejes que no has sido el primero. Ya me imagino. Ya me imagino que tendrás... Voy a hacer un inciso yo, que eso. No lo ha dicho, pero por igual luego la gente, para que no se den sorpresas, creo que hay que reservar. Eso es por verdad. El tema, sí, ahí tiene razón el Botas. No sé en Valencia. Y en Valencia también, ¿eh? También me anda el teléfono. Hay que lo miren en el evento, tienen los teléfonos en los dos eventos, porque sí que es verdad que, claro, que es entrada libre, que puede venir cualquiera. Claro. Aparte de los socios y grupos y medios, está invitado todo el mundo. Entonces sí que es verdad que deberían de llamar por teléfono para que se hagan una idea del aforo que hay. A ver, en Madrid es grande porque el aforo es de 100 personas y hasta incluso me ha dicho la sala Vicio que pueden proyectar la pantalla en la terraza. La terraza, por sí. ¿Sabes? Por si hay gente que no entra dentro, que se quiera quedar en la terraza. O gente que es fumadora y se quiere quedar en la terraza y prefiere estar ahí. Pero importante, ¿sabes? Que reserve. Pero sí, que deberían de reservar mesa, eso es verdad. La gente de Madrid, por lo menos, que serán la mayoría de gente que esté escuchando el programa. Bueno, en Valencia también a lo mejor lo están escuchando. Pues, pero que reserve. Todo es posible. Sí. Es que estoy mirando a ver... Sí, porque en la agenda de Salsa Roxa, sí, ya lo tengo aquí apuntado. Ah, genial. Sí, sí. Aquí es que en vez de soltar aquí que la gente luego no se acuerda, ay, pues ha dicho no sé qué grupo, pero no me acuerdo qué día. Claro. Bueno, pues para eso tenemos en prijuave.es nuestra agenda de Salsa Roxa. Ah, vaya, pues me meteré. No lo sabía. Y ahí, pues todos los eventos que me van llegando, pues unos por Facebook, otros los meto yo a mano, se van poniendo ahí y ahí la gente los recuerda, oye. Así no se les olvida tan fácilmente. Pues mira, me tomo nota de la web. Pues lo recuerdo para que aquel despistadillo que no lo ha apuntado y tal, es Prijuave, que es ese soy yo. Sí. Ni más ni menos. Punto es. Ahí es donde tengo mis fotos y tengo una agenda. Arriba a la derecha pone acceso a la agenda. Pues ahí en la agenda pues van apareciendo absolutamente todos los eventos que nos va llegando a Salsa Roxa. Muy bien, muchas para gracias. Para darles publicidad y que la gente sepa qué puede hacer este fin de semana. Que es lo importante, ¿no? Sí, está muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido los tres. Y a ti por dejarnos. Exactamente. No, aquí es que me dejan hasta a mí, así que tú fíjate. Bueno. y que, bueno, que la gente compre este CD, que son solo 6 euritos. Y merece la pena. Y merece la pena. Que lo compren pena... y si pueden venir a la presentación, allí también les vendemos la copia, ¿sabes? Mira, o sea que, vamos, pues, no hay ningún problema. Sin ningún problema, copias hay. Copias hay unas cuantas, también te lo digo. Quien quiera saber más cosas de Rock Machine en Facebook, los podéis buscar y en más sitios por ahí. Os centréis básicamente en Facebook. Tenemos una web que se llama rockle.es, porque yo al principio quería hacer como un Google, pero del rock. Pero no me salió bien la jugada y ahora es un blog, ahí ya está, directamente. Bueno, pues ahí para que se vayan informando de las cosas que va haciendo la asociación y todo lo que vais preparando, que seguro que para el año que viene, con las ganas que os habéis quedado este año... Jolín, ya te digo. Vais a liar más de una. Y se me olvida decir, mañana estamos convocados a la asociación Rock Machine, el Ayuntamiento de Getafe nos ha convocado para darnos el premio de cultura del Ayuntamiento. Pues muchas estamos felicidades. Convocados. Estamos muchas felicidades. A lo mejor hay premio, no lo sabemos. Qué nervios. Se supone que sí, ¿no? A cambio de cuántas cervezas... No, me refiero a cuántas, que si son cervezas o cuál es el premio. Estamos nominados, pero bueno. Pero oye, eso es un paso, ¿no? El estar nominado ya estamos, es un paso. Estamos para nominados que sí. Y vamos a ir al Teatro García Lorca de Getafe. ¿Ves por lo que hablábamos al principio? Por lo que es bueno que sea una asociación. Claro. Que tenga visibilidad a nivel burocrático y administrativo. Claro. Seguramente que si no fuera ninguna asociación, el Ayuntamiento de Getafe o el de Parla o el de Cienpozuelos se la pela. Claro. ¿Sabes? No, y no crearía esos premios para dar visibilidad a esas asociaciones. Exactamente. Porque aunque no resultes premiado, ya has estado nominado y ya estás ahí. Ahí, y la gente ya te conoce más. Sí, que sí, que sí, que sí. Y además en las noticias que suelen poner los ayuntamientos por todos lados, pues viene exacto, asociación tal. Asociación tal, y nominados tal, premiado no sé cuál. Exacto. Todo eso es un pasito más. Es importante. Yo a mí, yo ya solo que estemos nominados ya me parece muy bien, porque el ayuntamiento por lo menos ya sabemos que cuenta con nosotros y que y eso es muy importante. Pues nada, esperemos que vaya contando con todas las asociaciones. Sí, por supuesto. Majas. Luego lo bonito también es hacer contacto con varias asociaciones y podemos claro. organizar cosas. Que sí, eso es importante. Eso es nuestro compañero David Flores, el del programa ¿Y por qué no? Lo conozco, sí, también. Sí. Es el que está ahí organizando y juntándose claro. con las otras asociaciones claro. también para, pues... Bueno, a nivel, aunque sea de momento a nivel de barrio, pues ir haciendo cositas que es importante y más en las circunstancias que estamos viviendo. No os desaniméis, pero otro trabajo de tela. El hablar con yo te lo digo por la asociación nuestra en Parla, incluso dentro de las mismas asociaciones relacionadas con la salud y tal. Te encuentras cada tontolaba que lo flipas. Es complicado. Es muy complicado. Es complicado, pero bueno. Porque no ven por el bien común, que son, no, yo lo mío y no quiero saber nada porque son movidas, no, tío, vamos a hacer un frente común. Muy bien. Pero bueno, es muy complicado, pero que no os desaniméis, que no, siempre hay que luchar aquí, por lo que uno le aquí mola. Seguiremos y vamos a dar un saludote a dos personas que acaban de entrar ahora mismo. Dos personas, una es nuestro gran Pablo Revilla, que es el boss de aquí, el boss, de Revirock, y José Jagger. Chicos, solo veníamos a saludaros porque tenéis una conversación con esta gente auténtica. Como tiene que ser, es que son gente auténtica y con ellos es lo que se puede hacer. Con vuestro permiso, ¿vale? Sí, sí. Luego hombre, ya claro. sacaremos el parchís y el monopolio. que no sea así una imprudencia. No sé, ¿do you want name? Pero bueno, me quedo al margen. Juan Carlos. Okay. Pues nos quedamos mutis. Bienvenidos por aquí. Y chicos, ahora ya sí que sí, tenemos que vamos a dejar unos minutos de musiquita mientras también vamos preparando la charlita con el otro Chus, con Chus Casado, algunos. Y nos aclaramos la garganta también. Y encima que Neijer también está en el recopilatorio, también están ahí metidos. Efectivamente, están aquí en el recopilatorio y... Que los trajo a Getafe, casi que sí. Exactamente. Yo no pude ir ese día. Sí, por eso te digo que la mayoría están ahí metidos. Están ahí a tope. Pues muchas gracias y, hombre, no voy a poner ahora mismo a Niger, porque los vamos a escuchar ahora en claro, un ratito. Claro. Pero sí, vamos a despedirnos con esos políticos y esas historias de los políticos. Vaya. Que nos cuentan mordida. Muy bien. Y chicos, un placer. Y aquí nos seguimos viendo y seguiremos adelante y luchando por el rock. Igualmente. Hay que seguir marchando. Decía un grupo muy antiguo que se llamaba Lone Star. Efectivamente. Pues hasta siempre. Cojonudo, tío. Lone Star, mi calle. Mi calle. Bueno, tiene más

Alicante le pega a todos compatriotas. La corrupción en España ocupa día tras día titulares que demuestran que en España actualmente, de todos los procesados por delitos de corrupción, muy pocos finalmente acaban entre rejas. 35.000 familias fueron desahuciadas en el primer semestre de 2013. Estamos vigilando, tenemos toda la información. después de todo esto que hemos hablado con Chus Tankian, con Juan Carlos y con el Botas, pues nos llega un amanecer en el cual pues emprendamos un nuevo camino, y este nuevo camino, como hemos comentado antes, son Night Here. Y por aquí tenemos a otro Chus, en este caso Chus Casado. Buenas tardes, Chus, ¿me oyes? Hola. Bueno, pues no te oigo, espérate. Ah, espérate. ¿Ahora? ¿Hola? Sí, pero yo te oigo perfectamente. Ya, ahora ya sí te oigo yo también. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Pues por aquí, pasando frío. Pasando frío, seguro que no mucho, ¿no? No. Bueno, decir que vosotros estáis en Valencia, sí, y que estáis presentando un EP. Bueno, presentándolo vía redes sociales y lo que hay en los momentos estos. Presentándolo dentro de donde se puede, ¿no? Claro, no nos va. Parece ser que no nos van a dejar terminar de presentarlo. Está la cosa muy complicada, ¿no? Sí, bueno. A ver si termina esto pronto, porque telita. Sí, está todo muy complicado para todos, y para vosotros quizá en parte un poquito más, ¿no? Por el tema de tanta limitación y tanto cierre de sala también, ¿no? Sí, musicalmente sí, pero realmente creo que no es tampoco momento para preocuparse tanto, por lo menos una banda como nosotros, que no vivimos de la música, ahora mismo no nos estamos preocupando en cuándo podremos tocar. Ahora es momento de lo que hemos hecho, pues de grabar un nuevo disco, hacer videoclips, sesiones de fotos y cosas así. Lo que nos está preocupando ahora mismo es... pues nos estamos preocupando por nuestros trabajos, que no nos vuelvan a encerrar, por nuestra familia y porque estemos bien, que es lo principal. Ya tendremos tiempo de presentar, y cuando esto termine va a haber más conciertos que grupos. Una vez que vamos a salir desesperados todos. Pues sí, porque bueno, hay muchísimo grupo con muchas ganas de presentar todo lo que tenía preparado para antes y todo lo que ha preparado durante, porque ha dado tiempo para mucho. Pues sí. ¿No? Bueno, vamos a ver, vamos a centrarnos ya un poquito más en Night Here. Night Here, sois cinco personas. Somos cinco más una, porque siempre contamos a nuestra manager una más. Ajá. Aunque ella nunca está visualmente en las fotos ni en esto, pero es la sexta Night Here, y somos teóricamente cinco músicos. Más ella. Bueno, pues vamos a irlos presentando. Ella es... Ella parece Orejuela, es la que se encarga de toda la parte del maletín, como yo digo. El maletín, redes sociales, merchandising y todas esas cosas. Te lo tengo que presentar yo a todos. Sí, claro. ¿Quién mejor que tú? Tenemos a la voz a Suso Mestre, que es el más jovencico de todos. Un descubrimiento bastante interesante. Uh-huh. Luego tenemos el lado opuesto al más mayor, que tenemos a José Miguel Sanz, el abuelo, guitarrista original de Transfer, uh-huh. De los míticos Transfer. Tenemos de bajista a Loloy Lorente, de batería a Víctor Gomarí, y luego estoy yo, que no sé ni lo que hago. Bueno, por lo menos tocar la guitarra seguro. ¿No? Sí, estoy yo que toco, soy el guitarra solista, uh-huh. Y pero que no sé si toco la guitarra o estoy haciendo otra cosa, porque también me encargo de varias funciones más, ¿no? Sí, toco los teclas. En este último disco que hemos terminado de grabar, he grabado los teclas, orquestaciones, soy el compositor, en fin, no solo con la guitarra de la banda. Haces unas cuantas cositas más, ¿no? Sí. Para no aburrirte. Claro, no hay tiempo para aburrirse. No hay que se aburra porque quiere. Bueno, el disco se llama Amanecer, ¿no? Sí, señor. ¿Y por algún motivo especial? Pues no tiene ningún motivo especial. Es como una continuación del disco anterior, que se llamaba Un Nuevo Camino. Ajá. Y como es una regrabación de un par de temas de ese disco y de y de un par de versiones. Pues directamente, para enlazarlo con el último disco, le pusimos el título de la última canción del disco Un Nuevo Camino, Amanecer, como enlace. Ajá. Muy bien. Pero tú sabes que este disco tiene una historia aparte, ¿no? Sí, claro, supongo, como todo. Supones como todo. Bueno, pues yo me he inventado la historia. Vale, cuéntame. Y te la voy a contar y a ver qué te parece. Dice así. Llega otra vez el amanecer. Emprendamos un nuevo camino, evitando así el regreso de los diablos. Ven, acércate conmigo para apoyarnos en la silla y continuar la vida con un beso y una flor. Ole, ole, ole. Me lo voy a apuntar, ¿eh? Te lo voy a apuntar, ¿no? Luego te lo paso yo. Luego te lo paso yo y ya está. Es fácil. Así que... Sí, sí. Bueno, pues... no tiene mucha historia. Esto es simplemente... tenemos que haber, por aquella época, tenemos que haber grabado nuestro segundo disco. Y con la cosa de la pandemia, pues evidentemente los estudios cerraron y no pudimos trabajar en esa época. Y decidimos, pues, ofrecer algo, regalarle algo a nuestros seguidores y también regalárnoslo a nosotros, ¿por qué no? Y regrabamos un par de temitas del primer disco, porque por aquel entonces el cantante que hay ahora no estaba en la banda, él entró después de salir el primer CD nuestro. Y dijimos, bueno, pues como tenemos por ahí un par de versoncitas muy chulas y no hay nada oficial grabado todavía con el cantante nuevo, con Suso, pues decidimos regrabar un par de temas y las versiones, y sin más. Y luego acompañarlo de un DVD que incluye uno de los tantos conciertos que hemos hecho durante la gira Un Tour en el Camino. Y aparte, un documental de una hora y media de duración, donde hay escenas de cómo grabamos el videoclip, están los videoclips incluidos, las sesiones de fotos, en fin, además que está muy chulo y muy divertido. Y de hecho empieza, no sé si lo grabasteis un tema que grabasteis con algunas colaboraciones durante la pandemia o es anterior, no estoy muy seguro. Sí, lo hicimos en plan videoclip, como adelanto a este amanecer y tuvimos muchísimas colaboraciones de gente que viene a vernos a los conciertos. Y luego también salió nuestro hermano Óscar Sancho, de Lujuria. Sí. Salió nuestro compañero de locales y de camino y de lo que quiera, Vicente Feijóo de Zarpa, también un grandísimo amigo. Salió otra muy amiga mía, que se llama Bethany Newman, que es la cantante de Kaelis y de Will Chine. Ajá. También que lleva colaborando también unas pocas veces con nosotros y evidentemente también tiene que estar en el vídeo. Sale el señor Sustanque Anderson Machine, que me han dicho que antes lo ha tenido también por ahí en la entrevista. Se acaba de ir hace un momento, por eso nos hemos retrasado un poquito contigo. Bueno, es que él es el que se encarga un poco de nuestra promoción, de el manager de prensa nuestro, ¿no? El contacto de prensa y bueno, vamos ahí un poco cogidos de la mano y sale mucha gente, sale ex miembros de la banda también, gente que ya no está en la banda también se apuntaron al carro creo que salen unas 30, 40 personas, ¿no? una barbaridad y evidentemente nuestros planetos feos. Bueno, eso según quien lo mire, ¿no? También. Hombre, tampoco tenemos mucho arreglo. Bueno, es que es difícil arreglarnos algunos algunas veces, ¿eh? Sí. A decirlo. Bueno, todo esto que lo habéis regrabado, ¿lo habéis hecho durante, antes, pospandemia? ¿Cómo lo habéis currado? Pues empezamos a hacerlo antes de la pandemia, cuando nos encerraron del todo. Lo dejamos porque no podíamos, porque el disco ese se grabó en mi casa, ¿vale? En mi estudio, y no podían venir a casa, no podíamos salir de la calle, pues se dejó aparcado y lo terminamos de grabar pues en mayo, a finales de mayo, cuando nos abrieron lo terminamos de grabar, y mientras que sí, antes, durante y después. No sé, que un poco... Sí. Es un poco complicado. Es una mezcla, ¿no? Dime. ¿Perdón? Es una mezcla y por las complicaciones que hemos tenido durante todo este tiempo, claro. Sí, sí, ha sido... Pero bueno, ha sido divertido, ha sido... algo había que hacer, no íbamos a estar parados, pues, cuando se pueda se hace y como te he dicho antes, tomándonos las cosas con muchísima tranquilidad. Ahora tenemos todo el tiempo del mundo para hacer lo que normalmente vamos al correcalle haciendo, ¿no? Que tenemos un montón de conciertos, a la misma vez tienes que publicitar, que si para acá, y se te juntan un montón de cosas y al final no das pie con bola ninguna, así por lo menos podemos, ahora se puede separar un poquito una cosa de otra, lo que es el tema grabar sin tener la preocupación de que tenga un concierto o de que tiene, en fin, va un poco más desahogado a la hora de... Y puede separar muy bien las tareas. Ajá. Bueno, vamos a contar un poquito de historia también del grupo, ¿no? Porque no lleváis 2 días, ¿no? No llevamos 2 días. Ninguno de los... En marzo de 2014 grabasteis vuestra primera demo allá, que incluía el tema que yo lo he traducido, no sé si bien o mal, como el regreso de los diablos, el Regressus Diaboli, ¿no? Sí, también incluía el tema Un nuevo camino y la versión de La silla. Sí, sí. ¿No? Realmente Amanecer es un tributo a esa demo. Ah, bueno. Más o menos. El problema es de todo eso es que llevamos muchos años contando las mismas canciones, porque por una cosa y por otra, pues no ha sido fácil mantener una banda funcionando al 100%. Y bueno, ahora ya por fin vamos a cerrar el círculo este y ya vamos a hacer esto. Y ir pensando en el siguiente disco, que ya será un LP, me imagino. Sí, igual que nuestro disco Nuevo Camino, ya un larga duración, que fíjate si es largo que hemos tenido que recortar canciones porque no cogía el CD. Pues tela, eran canciones larguitas entonces, ¿no? Sí, larguitas y muchas. Bueno, luego en 2017 vais al Mediterráneo y ahí quedáis finalistas. Sí, sí, ahí quedamos finalistas del concurso, sí señor. Y en la final nos retiramos. Ya, directamente. Sí, sí, nos retiramos. Vale, pues hay que tirar para adelante hasta el final, hombre, ya que estabais ahí. Había que haberlo intentado, por lo menos. Y luego, pues en 2017 también ya entráis a grabar el disco... El primer disco, el de Nuevo Camino, y ahí con el parón y demás, pues a pesar del parón, pues os habéis empeñado en sacar este EP. Sí, sí. Bueno, ¿perspectivas de presentarlo el año que viene o alguna cosa prevista tenéis o no? No, es como te he dicho antes, este EP va cogido de la mano con el trabajo Un Nuevo Camino. Y si hubiéramos seguido dando conciertos, se hubiera presentado a la par, porque esas canciones las llevamos tocando durante toda la gira, en el repertorio. Y hubiera ido de la mano, a lo mejor hubiéramos hecho una fiesta de para los que reservaron, porque esto es una edición limitada, especial, bajo reserva. Y hubiéramos hecho como mucho extraordinario para presentarlo, hubiéramos invitado a los que reservaron a un picoteo, a una cervecita en cualquier sitio para firmarle su copia y echar un rato de convivencia, si no hubiera permitido. Pero lo que es presentarlo en directo, solo hubiéramos hecho sobre la marcha, sobre los conciertos. Uh-huh. Y otra cosa que se me viene así, pum, ta, es... ¿Por qué empezasteis? Fíjate, voy a hacer que te estrujas un poquito la memoria, a meter en vuestros setlists ese beso, Un beso y una flor de Nino Bravo. Bueno, eso fue. Primero, creo que se nota evidentemente que no soy valenciano. Mucho acento valenciano no tienes, eso es cierto. Bueno, si me quedan, se me han escapado cuatro conceptos, ¿sabes? Se me han quedado cuatro, pero no, no se me ha pegado una. En 5 años que llevo aquí no soy muy de que se me peguen los acentos. Además soy un andaluz bastante cerrado hablando. Uh-huh. Y bueno, pues el Beso y la Flor fue... Quería sacar algo especial en agradecimiento a la acogida que tuve aquí, bueno, que he tenido aquí en Valencia cuando me vine a vivir, tanto por parte de mi mujer como por parte de mis compañeros y por parte de los amigos que he hecho aquí, tanto a través de la música como en la vida cotidiana. Y quería hacerle un agradecimiento a eso, pero y que me digo, qué mejor forma que hacerlo con una canción de algún cantante simbólico, en vez de hacer una canción propia, que quizás hubiera estado mejor, ¿no? Ahora pensándolo con más tiempo, mejor hubiera sido mejor escribir una canción nueva de puño y letra, pero bueno. Y elegí esta canción por eso, en plan agradecimiento a toda la gente. Y bueno, pues tuve varias opciones en la mesa. Podría haber escogido alguna canción de Juan Pau, o de Francisco, o de Joselito, no sé, hay muchas, pero bueno. Siempre me ha gustado Nino Bravo y directamente no me compliqué la vida. Cogí la del Beso y la Flor, que ya sé que está, y me lo han dicho hasta la sociedad, que está más trillada ya de versiones y todo, pero bueno, ahí queda. Y además que en directo la gente se lo vuelve loca con esa canción. Pues es que esa es una de las cosas curiosas que pasa, ¿no? Que hay ciertos temas que por el motivo que sea a la gente le gusta y te la pide una, otra y otra y 20.000 veces. Bueno, no es el caso de esta canción. A la gente resulta que disfruta más con nuestras canciones propias que con las versiones. Pero bueno, le metes esta cancioncita al final del espectáculo, pues mira, pues ya cuando acabas de... Termina por reventarlo a todos, ya, ¿no? esta va a ser colofón. Claro, ¿no? Y además que al final la gente se acostumbra a ese tema y ya puedes hacer lo que quieras, que o lo cantas o lo cantas. Sí, sí, eso también nos hemos dado cuenta, de que nos va a perseguir hasta el día que nos muramos. Toméis bien conciencia de eso, ¿no? Sí, sí. De que no, vamos, que no se os ocurra no tocarla porque entonces se os van a echar encima, ¿eh? Por lo menos la comunidad valenciana. Bueno, no lo sé. No, pero sí, esa canción está preparada para hacerla siempre. Uh-huh. Y bueno, aquí hay 5 temas, más los temas que hay en el álbum y las versiones que además hagáis. Pero supongo que también estaréis trabajando en temas nuevos, ¿no? Bueno, pues hace el día 3 de diciembre, el día 4, terminamos de grabar nuestro nuevo disco. Acabamos de salir del estudio. Estamos ahora que nos hemos tomado un descanso de un par de semanas y ahora vamos a volver ya a preparar el repertorio nuevo, la gira nueva, en fin, todo lo que queramos presentar. Pero el disco ya está grabado, está terminado, a falta ya de la masterización, creo que falta solo el del estudio, que está terminando de masterizarlo y ya solo hacernos fotografías, grabar videoclip, como te he dicho, que está todo preparado también, a ver si de cara a principios de año podemos hacerlo sin problemas, porque hemos tenido que pedir permiso para ir a rodar el videoclip a cierto sitio y necesitamos permiso, y estamos ahí a que nos den luz verde para poder ir a grabarlo sin ningún riesgo de esto de la pandemia. Uh-huh. Y nada, lo que toca, hay disco nuevo, sí, hay disco nuevo, está ya grabado, está terminado, en fin. Pero hay que rematarlo. Hay que sacarlo, tiene que salir ya. Uh-huh. Hay muchas ganas, ¿no? Se te nota. Sí, sí, tengo muchísimas ganas porque ha sido... aquí hay mucho trabajo, mucho más trabajo en un año que los 6 restantes de la banda, o 7 de antes de la banda. Ha habido mucho trabajo y la verdad es que lo hemos superado con creces, siguiendo el estilo, siguiendo una evolución lógica de lo que hacemos, pero de verdad es muchísimo trabajo, muchísima ilusión y muchísimo No sé, ha sido todo muy guay, no sé, ha sido una composición muy guay, todo muy chulo. Es que es lo que pasa, ¿no? Que cuando empiezas con ganas a hacer algo, estás deseando ver cómo queda al final, ¿no? Eso para empezar, ¿no? Sí. Y luego, por otro lado, pues enseñarlo a la gente. Esa es la otra parte fundamental. Yo por mí, si se termina de materializar la semana que viene, cogí a todo el mundo y decía, toma, está en mi disco. Así, pero tal cual. Está en mi Así, disco. directamente. Pero se va. Realmente no sabemos cuándo va a salir porque es que está la cosa muy complicada. No queremos lanzar un disco, por ejemplo, en febrero. Sí. Empezaba a presentarlo en 2022. No, está claro. Cuando llega el primer concierto, la gente se ha olvidado del CD. Así que vamos a esperar. De primera hemos puesto una fecha en mayo. De primera lanzamos en mayo, pero ya estamos manejando con la compañía y con todo esto. Estamos barajando aplazarlo para incluso septiembre. Porque es que queremos que esté todo lo reciente posible a los conciertos, que empezamos a dar conciertos. Ah, que eso es la parte fundamental de la música, los conciertos, ¿no? Claro. Y bueno, ahora toca la parte de promo y esas cosas y quien lo quiera conseguir el disco, ¿qué tiene que hacer? Pues ponerse en contacto con la página oficial de Nigel, en Facebook, o en Twitter, o en Instagram, o en YouTube, o incluso por nuestra misma página web, la tienda de la web, en www.niger.gindo.com. Pero que es más fácil vía Facebook, un mensaje privadito Y se manda el disco a donde haga falta, ¿no? a todas las partes del mundo. Hemos enviado discos a, creo que han sido a 10 o 12 países diferentes. Y está bastante, sí, está ha sido bastante interesante. Eso os habrá sorprendido, quizá. Pues la verdad que sí, cuando te llaman de Japón, una tienda que te quiere comprar una caja de discos para vender allí, pues dices, hostia, esto aquí pasa algo. No, es que en Japón el rock español está muy considerado, ¿eh? Sí, lo veo por las redes sociales, que hay bastantes seguidores de la música de habla castellana. Sí. Aunque parezca mentira, pero allí tan lejos y es que además les encanta comprar discos físicos, Sí, ya, no, no sí les mola tanto el descargar, ¿eh? me lo estuvo comentando no sé si era representante o porque evidentemente a mí me llaman de Japón, me hablan guachu, guachu, con Ichiwa, pues le digo, sí, con Sí, todo Ichiwo, lo que tú o quieras, ¿no? sea, que sí, todo lo que tú quieras. Y tu madre por si acaso, o sea. Pero cómprame el disco. Bueno, Y pues. esto, me lo comentó que había muchos aficionados que se vendían muy bien los de grupos de España. Pues ahora falta que también se aficionen aquí a comprarlo mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Aquí a la gente le cuesta. A ver, nosotros por suerte tenemos ya una serie de seguidores que el disco lo quieren sí o sí, y eso te garantiza una cierta tirada, ¿vale? Sí. Pero luego ya tiene que entrar el factor suerte, de que vaya a un concierto, que la gente tenga el billetico en la cartera dispuesto a colaborar con una banda, ¿no? No sé, no nosotros, sino con cualquiera. Yo no es mi caso, porque yo un concierto que voy, si tocan tres grupos, a los tres grupos le compro algo. Evidentemente no me puedo gastar 50 euros en cosas, pero si Claro. tienen una púa o tienen un disco o una camiseta, pues a cada uno le compro algo y siempre colaboro con todas las bandas, cosa que luego no hacen conmigo, pues. Pero no nos vamos a poner con mi banda, pero no nos vamos a poner todos al mismo nivel de decir, tú no me compras, yo no te Es compro. que entonces, adiós. Luego no te quejas de que la gente no colabora contigo si tú eres el primero que no colabora. Es que eso es fundamental y que aquí lo decimos bastante a menudo. Vamos a ver, si hay un festival en el cual van tres grupos y cuando tú vas, tocas, terminas de tocar y te sales fuera, pues luego no te quejes de que no te han apoyado. Es así. Exactamente, yo concierto que voy, concierto de grupo que coincidimos, siempre cae algo. Y si coincidimos varias veces, porque había con grupos que hemos tocado varias veces, pues si el primer día puedo gastarme a un CD y tienen cinco, a otro día le compraré otro CD. Otro. Claro. Y vamos así, esto toda la vez no puede ser, pero bueno, vamos. Pero poco así. A poco, ahí está. Y es una cosa que también hemos comentado antes, que la gente cuando vaya la gente, y hablo en este caso, voy a hablar de Netgear, que estamos hablando nosotros, pues vuestros seguidores, que no vayan solo a veros a vosotros, que vayan a ver al resto de los grupos, que se pueden sorprender, y los de los otros grupos que vayan a veros a vosotros también, por supuesto. Sí, sí. A nosotros nos ha pasado, que para mí es una pena de tocar nosotros, la gente, tocar nosotros con otra banda, ¿vale? De en donde sea. Y la gente venir a ver a Niger y la otra banda tocar sola. Y tenéis que decirle a la gente, pero hombre, no pasáis, que aunque hemos tocado nosotros, o tocamos después, coño, que hay otro grupo que. Claro. Pero bueno, el personal se ha puesto así, que solo va a ver a su banda favorita. Y bueno. se pierden muchas veces cosas muy buenas. No puedes ponerle una escopeta a nadie en el pecho y decirle. No. Tú aquí. aquí no te mueves. Pero bueno, pero luego hay gente, por ejemplo, yo siempre os digo que en Niger tenemos los mejores seguidores del mundo. Porque en la misma noche, por ejemplo, aquí en Valencia coincidió una vez de que había dos conciertos, uno nuestro y otro no recuerdo de quién son, pero también era un grupo de aquí de la casa. Y bueno, pues esta gente pues vino a nuestro concierto. Se lo tragó entero, pagó la entrada de nuestro concierto y luego se fue de transbordo al otro concierto. Y pagaron la entrada del otro concierto. Porque también era un grupo de la casa. Y digo, eso en muy poquitos sitios se ve. De que 40, 50, 60 personas que son nuestros más llegados, nuestros seguidores más llegados a los que tenemos confianza y quedamos, aparte de la música, para tomar cerveza o para hacer una paella o lo que sea. Mm-hmm. Y que, bueno, esta gente la hemos conocido en los conciertos, yo no conocía a nadie. Nos hemos hecho amigos después de vernos, concierto tras concierto. Y coger y hacer transbordo de un concierto a otro, corriendo. Termina uno, hasta luego que nos vamos. Y pagar dos entradas de concierto en la misma noche. Y todo el material que saquemos, los grupos de aquí, a ver, el círculo de grupos amigos que somos, ¿no? Pues, y compran todo, desde CD. Púa, pegatina, el DVD este Amanecer, todo. Y eso lo he visto yo en muy poquitos sitios. Sí, sí. Yo recuerdo un concierto al que fui que no vino casi público prácticamente, pero para ningún grupo. Y al final reuní a todos los grupos encima del escenario y digo, este concierto se merece una foto porque... No se movió ni un grupo de estar ahí apoyando al resto. Ya, y eso claro. no es lo habitual, por desgracia, pero debería de serlo, ¿no? Yo estaba en conciertos que si me daban ganas de mear, se iba a la mitad del público. Sí, sí. me pasó, pero a mí me pasó con un grupo, o sea, Granaico, ya... Me pasó con Arrael, en Córdoba. Fui a ver a Arrael a Córdoba y estaba yo y los de la barra. ¿Va? Pues, madre mía, qué de cuánta gente, ¿no? Viendo a Azrael, no estamos hablando de un grupo desconocido. Sí, no, pero eso da igual. O sea, hay gente que cuando le da por no ir a un sitio, pues no van y ya está. Y te fastidias. Vamos, y punto. De público, los de la barra, yo y los muchachos del otro grupo. Ya no había más nadie. Ajá. Y pagué mi entrada y me dijo el Maolo, el batería se pone, toma tu dinero, que hoy te invito yo, da igual. Ya, a ver, tú verás, para una entrada... Pues, me devolvió los 8 euros, pero le compré 50. Ese día sí me gasté 50 euros en camiseta y en cosas, de raro. Bueno, pues ya está. Bueno, Chus, ha sido todo un placer, pero nos tenemos que ir ya. Que ya es la hora. Hoy, precisamente, que no tengo prisa, ya es mi noche libre, que no trabajo... Digo, hoy nos pegamos aquí 3 horas charlando y todo eso, pero sí, nos damos una cervecita. Pero la radio es lo que tiene su horario y yo además tengo mi horario de que yo ahora tengo que ir a trabajar. A mí hoy no me toca librar. Uf, la noche. Sí, no, yo aquí estoy a lo que haga falta y ya está. Si otro, que otro no nos queda. Efectivamente, el caso es que no falte, que es lo más importante. Pues muchas gracias por habernos atendido y te doy, para que si quieres contar algo a nuestros oyentes, pues este es el momento. Primero daros las gracias siempre a vosotros, a los medios de comunicación, que nos hacéis, nos dais estos espacios a, pues, a bandas como nosotros, que no somos muy grandes, y de verdad que siempre lo he dicho, sin vosotros no tendríamos visibilidad ninguna, tanto vosotros de radio como prensa escrita, fotógrafos, todo lo que tenga que ver con lo audiovisual de, en el mundo del rock. Y es una labor muy importante la que hacéis, aunque te puedas tener más seguidores, menos seguidores, pero con que haya alguien que te esté escuchando al otro lado y no, me esté escuchando esta fea voz que tengo, porque no me, mejor que no me vea la cara, ¿sabes? Bueno, de eso tenemos todos, ¿sí? Y la verdad que yo siempre voy a estar muy agradecido con los medios de comunicación por abrirnos las puertas de su programa o de su revista, y sobre todo pues a la gente que nos sigue, a nosotros, que... o que nos escucha, aunque sea para decirnos vaya grupo de mierda, no está igual, pero ya está, ya lo está escuchando. Bueno, en fin, siempre lo que decimos, gracias a todo el mundo, tanto para bien como para mal, gracias. Efectivamente, lo importante es que conocer las opiniones de los demás y que mientras sean respetuosas, aceptamos todas. Yo mientras la gente se lleve bien, no se discuta, no se entren en polémica, así va todo bien. No merece la pena complicarse la vida con nada. Así que lo que hay que hacer es consumir música y apoyar a las bandas. Es lo que hay que hacer, ir a los conciertos. Bueno, pues vamos a despedirnos mandándoles un beso y una flor a todo el público que nos esté escuchando ahora mismo, si te parece. Por supuesto. Y como siempre digo, besos y polvos para ella y abrazos para ellos. Así que, Está apañado. Muy bien, pues yo ya desde aquí también aprovecho y me despido del público que nos está escuchando, y el miércoles que viene aquí estaremos, será el último programa de este año ya, madre mía, programa que no sé, ya veremos a ver qué es lo que ocurre, porque aquí siempre hay sorpresas, buenas, malas, regulares, hasta que no se ven, no se saben. Pues muchas gracias a todos los oyentes. Y el miércoles que viene aquí estaremos en Revi Rock Vicálvaro, en los estudios de Revi Radio, para contar todos los cotilleos que no vayan saliendo, que para eso somos Salsa Roxa, para contar cotilleos. Berni Prijuave se despide y pues eso, aquí os dejamos con un beso y una flor.